piel. De las cosas que había propuesto que podíamos ir haciendo, he escogido comenzar por una lectura breve y relativamente rápida de los ejercicios de San Ignacio, del libro de los ejercicios. Antes de hacerlo, quiero leer unas palabras de la aprobación del libro por el Papa Pablo III. Es un breve del año 1548 que gestionó, pidió del Papa Pablo III el noble barón Francisco de Borja, duque de Gandía, siendo virrey de Cataluña, antes de entrar en la Conferencia de Jesús. Voy a leer este principio y después el texto de aprobación. Explica el Papa que, por el cuidado puesto con el cargo pastoral se nos ha confiado sobre el rebaño de Cristo, y por el amor de la divina gloria y alabanza, abrazamos, así como abrazamos cuanto ayuda a la salvación de las almas y a su espiritual provecho, así admitimos a despacho gracioso los deseos de los que suplican de nos algo que pueda dar fomento y pábulo a la piedad de los fieles cristianos. Ahora bien, como poco ha nos hizo representar nuestro amado hijo, el noble barón Francisco de Borja, duque de Gandía, nuestro amado hijo Ignacio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jesús, por nos en esta ciudad instituida y por nos con autoridad apostólica confirmada, ha compuesto ciertos documentos o ejercicios espirituales sacados de la Sagrada Escritura y de la experiencia de la vida espiritual. Los ha dispuesto de manera muy apropiada para mover a la piedad las almas de los fieles, que son en gran manera provechosos y saludables a los fieles cristianos para su espiritual consolación y provecho. No solo lo sabe el citado duque Francisco por la fama llegada de muchísimas partes, sino que lo tiene averiguado por los resultados manifiestos en Barcelona, Valencia y Gandía. Es la primera ciudad que se nombra donde fructifican los ejercicios, es nuestra tierra, donde estaba entonces el San Francisco. Por lo cual, el mismo duque Francisco, para que el fruto de los tales documentos y ejercicios espirituales se extendiese mucho más y los fieles cristianos fuesen invitados en mayor número a usar de ellos con mayor devoción, nos hizo humildemente suplicar que los hiciésemos examinar y que de hallarlos dignos de aprobación y alabanza nos dignásemos con nuestra benignidad apostólica probarlos y alabarlos y prever oportunamente lo demás que se nos propone. Entonces explica que los hizo examinar cardenales, teólogos, etc. y dice: inclinándonos a semejantes súplicas, con la autoridad predicha y por el tenor de las presentes letras y de nuestra cierta ciencia, aprobamos, alabamos y confirmamos con el patrocinio del presente escrito los documentos y ejercicios citados y todas y cada una de las cosas en ellos contenidas. Y exhortamos en el Señor a todos y a cada uno de los fieles cristianos de ambos sexos, en cualquier lugar del mundo en que se hallen, a que usen de tan piadosos documentos y ejercicios y a que se instruyan devotamente en ellos. Concedemos asimismo que estos documentos y ejercicios espirituales puedan libre y lícitamente imprimirse por cualquier impresor, etc. Es decir, no es un permiso dado por el Papa, pero hay que notar que es una aprobación por autoridad pontificia de todas y cada una de las cosas en ellos contenidas y una exhortación a todos los fieles cristianos en cualquier lugar del mundo a que los utilicen para su bien espiritual. Es una aprobación dada a un método de vida espiritual tan grandiosa y tan realmente singular que en pocos casos de ese tipo así es formulado. Por tanto, ya sabéis, no es extraño entonces que Pío XI pudiese hacer una encíclica entera, que no trata más que los ejercicios de San Ignacio, menos nuestro. Y se ha discutido a veces el valor de esta recomendación o el que parece un exclusivismo de una primacía de un cierto método, de una cierta línea de espiritualidad, etc. Eso, pues si se tiene un poco de sentido común, está la cosa muy clara. Evidentemente que pues, o sea, la mayoría de los cristianos no han hecho nunca ejercicios de San Ignacio, ¿no? Esto es evidente. Pero lo que esto quiere decir, por lo menos, es lo que dice al pie de la letra, que a todos los fieles cristianos de ambos sexos en cualquier lugar del mundo en que se hallen se les puede exhortar dentro del método que San Ignacio tiene, que supone que unos tienen que hacer de una manera y otros de otra y adaptarlo según sus circunstancias, su subyecto y sus letras incluso y su capacidad y su tiempo, pero se les puede exhortar el Señor a hacer esto sabiendo que lo que se les propone es sumamente provechoso para la vida cristiana. O sea, que así como uno se podría decir, no hay derecho a imponer un camino, nadie puede decir que haga mal el que recomienda este camino a cualquier cristiano. Nadie puede decir que se pasa a recomendarlo o exhortar a hacerlo. Está aprobado, la Iglesia exhorta a todos los fieles cristianos a utilizar este camino. Y evidentemente, pues, si buscamos razones para ver esta actitud de la Iglesia, los conocemos, los que los conocemos un poco por experiencia, los que los vamos conociendo más, comprenderemos en qué sentido esto está así dicho. Es notable una cosa que otras veces hemos dicho, es notable, provechoso pensar. Los ejercicios de San Ignacio evidentemente son lo más característico de San Ignacio de Loyola, la raíz de la fundación de la Compañía de Jesús y toda la fuente de todo lo que él ha hecho en la Iglesia y instituciones por él fundadas. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo esto porque somos del apostolado de la oración, una obra de la Iglesia fundada por un hombre completamente formado en el espíritu de los ejercicios, como es el padre Ramírez. Y la relación entre el apostolado de la oración y los ejercicios es tan íntima que en las líneas de perseverancia de Bélgica y tantas otras obras han surgido del espíritu de los ejercicios. Para Escola, Cordis Jesu, pues una cosa completamente íntima, y no existiría esta sección del apostolado si no fuese por los futuros ejercicios. Ahora bien, digo, los ejercicios es lo más característico de San Ignacio, y por serlo, no a pesar de serlo, sino por serlo, es lo más universal, lo más eclesiástico, lo que sin duda puede hacer literalmente con su libro un benedictino, un dominico, un carmelita, lo más radical de los santos que Dios envía a la Iglesia para ilustrarla y vivificarla, lo más íntimo y propio suyo, lo más, el carisma más individual y más particular que tiene, es aquello mismo que sirve a la Iglesia de una forma más universal. No sé si me explico. Es algo así, sí, sí, sin exagerar. Es algo así como quien dijese que la espiritualidad, el espíritu, la actitud, la mentalidad de la teología y de la filosofía de Santo Tomás es algo muy dominicano. Diría exactamente una verdad con un templo, es decir, hay una relación muy íntima entre la vocación de Santo Domingo de Guzmán y la obra del doctor de la Iglesia de Santo Tomás de Aquino. Tan íntima es la relación, es tan hijo de Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, que es el doctor universal de la Iglesia. Es tan íntima la relación entre la espiritualidad que mueve pues al autor del Stabat Mater a componer aquello, que ha hecho la piedad de compasión a María Dolorosa de todo el pueblo cristiano, es algo completamente franciscano, tan franciscano sirve para todos. Pues si tomamos a San Ignacio en su autenticidad de santo, cuanto más radical para su propia obra, más eclesiástico, más universal y más apto para todo católico, aunque no haya visto un jesuita en su vida. Por tanto, esto lo vamos a hacer nosotros, esto de conocer los ejercicios en Ignacio, primero porque es algo bueno para cualquier fiel cristiano, segundo porque para una sección del apostolado de oración es algo también originario, fundacional, completamente en la tradición de los que crearon esta institución y de los que la vivieron y la fueron desarrollando, y completamente dentro de incluso de lo que se, en los últimos estatutos se dice que es propio de la escuela, y eso de practicar los ejercicios. Y ahora voy a leer casi seguido lo que dice San Ignacio. Los ejercicios se titulan ejercicios espirituales y comienzan con unas anotaciones que dan el título. Anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen y para ayudarse, así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. El que los ha de dar no es el que hace los ejercicios, sino el que dirige al ejercitante. El que los ha de recibir es el que recibe lo que le da el director, pero es el que los hace, el que se ejercita, según San Ignacio, el que se ejercita es el ejercitante. el otro es el que le da los ejercicios en que el ejercitante se ejercita. Primera anotación. Comienzo con 20 anotaciones, que son las que San Ignacio pone, y tal vez hoy los pueda leer todos, y si no, por favor. La primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar, vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Parece tan claro que no comento. Segundo, la segunda es que la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar, o sea, el que da los ejercicios, el director, la persona que da a otra persona, modo y orden para meditar o contemplar, debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, sobre qué va a meditar, nacimiento de Cristo, crucifixión, discurriendo solamente por los puntos con breve o sumaria declaración. Porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, es decir, que después de discurriendo y raciocinando lo entienda un poco más que antes lo entendía, claro, la historia, que entiende más el sermón del monte, o entiende más qué quiere decir Cristo cuando dice tal palabra, etc. Hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, quiere por la raciocinación propia, con la gracia de Dios, claro está, quiere sea en cuanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina, por la ilustración del Espíritu Santo, es de más gusto y fruto espiritual, de más gusto y fruto, que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la el que da los ejercicios tiene que discurrir breve o sumariamente, porque lo que es gustoso y fructuoso es que el que contempla entienda un poco más, dice un poco diciendo no que el otro se lo hubiese explicado mucho, si él se lo cuenta ni se entera, pero no lo siente él, no se lo para nada. Vale más un poquito sentido por el que se ejercita que mucho dado por el que le da los ejercicios. Y más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia. ¿Por qué no el mucho saber harta en el sentido de nutre y satisface al ánimo, más el sentir y gustar de las cosas internamente? Esta es la primera frase con que nos encontramos, absolutamente iluminada. No el mucho saber, es que es del Kempis, más prefiero sentir la contrición que saber definirlo. Es lo que pone Santo Tomás al principio de la Suma Teológica. Hay dos sabidurías teológicas. Una que se hace a partir de la fe y por principios racionales. Y es muy buena y hay que hacerlo. La teología escolástica que Santo Tomás está haciendo. Pero hay otra que Dios da a sentir a quien me da la gana y se lo deja hacer sentir, que en el mismo horizonte de la fe y sin, por la ilustración del don del Espíritu Santo, es un conocimiento por connaturalidad, una sabiduría que gusta de las cosas divinas, no solo las sabe conceptualmente a través de la fe, sino que las siente. Esta es independiente del estudio de la teología. ¿Eh? Es un don del Espíritu Santo. Esta sabiduría que es don del Espíritu Santo, esta no es discursiva, no utiliza instrumentos metafísicos, no se sistematiza, y si Dios la comunica y se recibe, pues sirve para la santidad del alma, etc. Esta es la sabiduría por connaturalidad. Como que en los ejercicios no están hechos para dar un curso de teología espiritual, ni un curso de ascética, especulativamente, en sentido especulativo práctico, sino para que el que se ejercita salga quitadas sus afecciones desordenadas, buscando y hallando la voluntad divina para la salud de su alma, o sea, completamente dirigida a esto. En definitiva, pues sería perder el tiempo entretenerse en una explicación muy desarrollada de la historia evangélica o de las verdades contenidas en plano teológico, conceptual, porque lo que importa es sentir y gustar de las cosas internamente. Bien, esto, como todas las cosas de San Ignacio, hay que entenderlo formalmente y no materialmente. San Ignacio, evidentemente, si él daba ejercicios a los 10 primeros que formó, seguramente al darles los ejercicios les debía hablar 5 minutos. A Cornelio Fabro, a San Francisco Javier, o nosotros, el padre Orlandis, nos hablaba bastante más largamente, porque si hay poco hábito de oración mental o lo que sea, tampoco se llenan las 5 horas o las 4 horas de meditación, no lo suficiente, falta formación, y a veces un auditorio, etcétera, etcétera. Esto hay que entenderlo formalmente y no materialmente, es decir, en su sentido y no en la letra de que hable corto el director. Yo lo digo en homenaje a la última vez que yo he hecho ejercicios, porque el padre Gaspar se alargaba mucho y hablaba de muchas cosas que no hacían al caso. Pero como que yo, es la vez que hice yo los ejercicios mejor de toda mi vida, quedé convencido que lo había hecho muy bien el director. ¿Entienden? Porque a mí no me estorbó, sino que me puso completamente en el ambiente. Me ayudó a que yo pudiese hacerlos. La tercera, como en todos los ejercicios siguientes espirituales, usamos de los actos del entendimiento discurriendo y de los de la voluntad afectando, advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios, nuestro Señor, con sus santos, aquí hay un presupuesto fenomenal, que hablar con Dios es una cosa movida por la voluntad. La causa de la oración es el deseo de la caridad, dice Santo Tomás. Cuando hablamos vocalmente o mentalmente es un acto de voluntad, es el impulso de la voluntad que nos lleva a orar, a pedir a Dios perdón. Se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Es decir, uno puede estar haciendo ejercicios, se puede estar sentado incluso, o andando, en toda la fase discursiva de la meditación. Pero cuando llega el coloquio, quiere pedir a Dios misericordia o gracia para que lo ilumine en conocimiento de su voluntad, tiene que arrodillarse. La cosa física, material, que es nuestra voluntad. Pero de suyo San Ignacio supone que en nuestra parte tenemos que tener una actitud suplicante cuando oramos, mientras que propiamente la meditación no es estrictamente oración de plegaria, es un acto de entendimiento, de aplicarlo a las verdades divinas, buscando conocer. Hay un aspecto en los ejercicios en que no es propiamente oración, sino meditación discursiva. Entonces, se requiere mayor reverencia cuando con nuestra voluntad oramos. Cuarto, dado que para los ejercicios siguientes se toman 4 semanas por corresponder a 4 partes en que se dividen los ejercicios. Es a saber, primera, consideración y contemplación de los pecados. Segunda, la vida de Cristo nuestro Señor hasta el día de Ramos inclusive. Tercero, la pasión de Cristo nuestro Señor. Cuarta, la resurrección y ascensión, poniendo 3 modos de dar. También, sin embargo, no se entienda que cada semana tenga de necesidad 7 o 8 días en sí. Porque como acaece que en la primera semana unos son más tardos para dar lo que buscan, es a saber, contrición, dolor y lágrimas por sus pecados. Asimismo, como unos sean más diligentes que otros y más agitados o probados de diversos espíritus, requiérese algunas veces acortar la semana y otras veces alargarla. Y así en todas las otras semanas siguientes, buscando las cosas según la materia subyacente. Pero poco más o menos se acabarán en 30 días. Estos son los ejercicios, diríamos, concebido según el plan total de sanidad. 30 días, y además, tal como se ve aquí, aunque fuesen varios que los hiciesen, en realidad una dirección personal para cada uno de los dirigidos. Y de hecho, prácticamente esto, al pie de la letra, solo se puede hacer cuando hay un director y un dirigido, solo. Porque si lo tiene que hacer una semana más corta, una semana más larga, no puede estar explicando la segunda semana en las prácticas mientras otro está haciendo la primera y no ha llegado al momento de la confesión total, por ejemplo. No sé si lo explico. Esto literalmente se puede adaptar, pero esto literalmente supone que hay que tenerlo siempre en cuenta. El ideal de los ejercicios de San Ignacio es un ejercitante con un director. Esto está clarísimo. La quinta. Al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su Divina Majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. La sexta. El que da los ejercicios, cuando siente que al que se ejercita no le vienen algunas emociones espirituales en su ánima, así como consolaciones, que es cosa de Dios, o desolaciones, que es cosa del demonio, ni es agitado de varios espíritus, del ángel de la guarda y del demonio, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios y los hace, a sus tiempos destinados y cómo. Es decir, supone que si no tiene tentaciones o no se siente consolado por Dios, es que no trabaja. Porque claro, si no hace nada, el demonio le deja tranquilo. No solo los ángeles no le iluminan, sino que no trae ningún. No hay lucha. Tiene que interrogarle si los hace a sus tiempos destinados y cómo los hace, asimismo de las audiciones, si con diligencia las hace, pidiendo particularmente de cada cosa de esas. Habla de consolación y insolación, etc. Séptimo. El que da los ejercicios, si ve al que los recibe que está desolado y tentado, no se halla con él duro ni desabrido, mas blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante y descubriéndole las astucias del enemigo de naturaleza humana, de natura humana, y haciéndole preparar y disponer para la consolación ventura. Ya es la segunda vez, primera vez implícita y esta explícita, que sale el demonio. No se entiende nada de los ejercicios de San Ignacio si no se cree en el demonio como ser personal. Toda interpretación psicoanalítica, ¿no?, de las fuerzas tenebrosas o las dimensiones negativas de la mente. El enemigo de natura humana. El demonio es el que tiene envidia de la naturaleza humana por la encarnación y por la redención. Es homicida, humildad, ¿no? Es enemigo de natura humana. Octava. El que da los ejercicios según la necesidad que sintieren y que lo reciben acerca de las desolaciones y astucias del enemigo, podrá platicarle las reglas de la, y así de las consolaciones, así que sintiere de las consolaciones, podrá platicarle las reglas de la primera y segunda semana, que son para conocer varios espíritus, reglas de discreción de espíritus que veremos en su día. La novena. Es de advertir cuando el que se ejercita anda en los ejercicios de la primera semana, meditando los pecados y tratando de arrepentirse de ellos, si es persona que en cosas espirituales no haya sido versado, y si es tentado grosera y abiertamente. Así como hay dos maneras de tentar, como veremos, una grosera y abierta, proponiendo placeres mundanos, de riquezas, lujuria, etc. Y otra manera, pues, el demonio bajo ángel de luz, para personas espirituales, pues de soberbia. Si es tentado grosera y abiertamente, así como mostrando impedimentos para ir adelante en servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo, etc., el que da los ejercicios no le platique las reglas de varios espíritus de la segunda semana, porque cuanto le aprovecharán las de la primera semana, le dañarán las de la segunda, por ser materia más sutil y más subida que podrá entender. Supone que el que da los ejercicios tiene que ver la situación de espíritu, de capacidad de comprender la oportunidad. No tiene por qué hablarle de cosas que no las le afectan en absoluto, no lo entendería. El que da los ejercicios, lo cual supone, veis, que así como supone que el que va a ejercitarse va a estar 30 días allí. Se supone que se entregará con grande ánimo y liberalidad, que es el ejercitante ideal, pero San Ignacio supone que se puede estar dando ejercicios a una persona no entregada del todo a la vida espiritual, que se tiene tentaciones muy mundanas y crasas, carnales y mundanas, y que no entendería de lo que son las tentaciones más sutiles que Dios nos presenta para ganar los espirituales, ¿no? O sea, que... La décima. Cuando el que da los ejercicios siente al que los recibe que es batido y tentado debajo de especie de bien, es otra tentación. Entonces es propio de platicarle sobre las reglas de la segunda semana ya dicha, porque comúnmente el enemigo de natura humana tiente más debajo de especie de bien cuando la persona se ejercita en la vida iluminativa, que corresponde a los ejercicios de la segunda semana, y no tanto en la vida purgativa, que corresponde a los ejercicios de la primera semana. Una pregunta. Entonces, la tercera y la cuarta semana, ¿a qué vía corresponde? A la iluminativa, a la unitiva, como veremos en su día. Porque no se contempla la pasión. En la segunda semana se contempla a Cristo para que conozca su vida, para que más le ame y le siga. Pero este amor une. En la tercera se pide dolor con Cristo doloroso. En la cuarta, gozo con Cristo doloroso. Se mueve ya en el estado de la finalidad de la semana, tercera y cuarta semana. La undécima. Al que toma ejercicios en la primera semana, aprovecha que no sepa cosa alguna de lo que ha de hacer en la segunda semana, más que en sí trabaje en la primera para alcanzar la cosa que busca, como si en la segunda ninguna buena esperase allá. Es un simple problema de seriedad. No se trata de que ahora, porque ya los hemos hecho una vez, y ahora los que estamos leyendo esto, ya nunca más podamos hacer ejercicios, porque cuando estamos en principio y fundamento ya sabemos que vendrán las dos banderas. No se trata de eso. Se trata de que si yo cuando estoy dando, haciendo mis ejercicios, estoy pensando en principio y fundamento, comienzo a pensar, qué interesante que es la contemplación para alcanzar amor. Estoy haciendo el camino. Es un problema simple de seriedad, ¿eh? Así como solo se pueden comentar por el final las novelas de policías para no tener después mayor suspense. Pero todas las cosas de la vida, ¿eh?, en plano natural, hay que llevarlas por orden. Y eso es una cosa que es gustar y sentir las cosas internamente. Pues hay que estar en cada momento buscando el fruto de cada ejercicio y no el de la semana próxima. Tendrá más frutos si la primera te has ocupado en la primera, porque si no, cuando uno tendría que hacer el examen de sus pecados, se entretiene pensando en la santidad de María Inmaculada. Pero si esto es muy bonito, pero si sirve para que él no se arrepiente de sus pecados, porque se distrae sus pecados. ¿Eh? ¿Qué da los ejercicios? 12, lo decimos. ¿Qué da los ejercicios? Al que los recibe ha de advertir mucho. Y como en cada uno de los 5 ejercicios o contemplaciones que serán cada día, 5, ha de estar por una hora, así procure siempre que el ánimo quede harto, satisfecho, en pensar que ha estado una entera hora en un ejercicio, y antes más que menos. Porque el enemigo, el demonio, no poco suele procurar de hacer acortar la hora de la tal contemplación, meditación u oración. La tercera. Asimismo es de advertir que como en el tiempo de la consolación es fácil y leve estar en la contemplación una hora entera, así en el tiempo de la desolación es muy difícil cumplir. Por tanto, la persona que se ejercita por hacer contra la desolación, el célebre ángel contra de San Luis, y vencer las tentaciones, debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida, porque no solo se a veces se acostumbre a resistir al adversario, más aún a derrotarlo. O sea, al demonio no hay que solo resistirle, sino tumbarle. Entonces, ¿qué quiere hacer? Estar una hora menos 5 minutos. Pues estaré una hora y 5 minutos. La 14. El que los da, si ve al que los recibe que anda consolado y con mucho fervor, debe prevenir que no haga promesa ni voto alguno inconsiderado y precipitado. Y cuanto más le conociere de ligera condición, tanto más le debe prevenir y admonir para que no haga promesas ni votos, para que no los haga, si es ligero, está muy entusiasmado. Porque dado que justamente puede mover uno a otro a tomar religión, en la cual se entiende hacer voto de obediencia, pobreza y castidad, y dado que la buena obra que se hace con voto es más meritoria que la que se hace sin él, mucho debe de mirar la propia condición y subjecto. Subjecto es un subjecto en un sentido sujeto. ¿Y cuánta ayuda o estorbo podrá hallar en haga una promesa que no tiene subyecto para cumplir después, no hay proporción entre lo que está en sus posibilidades, su propia condición, etc. Encontrará estorbo en cumplir la cosa que quisiese prometer. El que da los ejercicios no debe mover al que los recibe más a pobreza ni a promesa, que a sus contrarios, es decir, a vivir en el estado del mundo, utilizando las riquezas, etc. Ni a un estado o modo de vivir que a otro. El director de ejercicios no debe mover. Porque dado que fuera de los ejercicios, lícita, concedido que fuera de los ejercicios, lícita y meritoriamente, podamos mover a todas personas que probablemente tengan subyecto para elegir continencia, virginidad, religión y toda manera de perfección evangélica. Sin embargo, en los tales tamen, dice San Ignacio, pero esto es con el latinismo, yo ya lo sé directamente. Estaba leyendo hace un momento que parece que sabía tan poco castellano, porque era vasco, que había cosas que no las sabía decir bien en castellano. Sabía un poco de latín ya, y utilizaba latinismos cuando le faltaban palabras en castellano. Cual quiere decir que San Ignacio debía hablar en vasco, muy naturalmente, porque su léxico castellano es muy pobre y además su sintaxis es concordancia vizcaína, que solemos decir los no vascos cuando vemos estas concordancias, ¿no? Hay muchas incoherencias sintácticas, ¿no? Lo cual quiere decir que su subyecto era vasco y el castellano era poco similar. El latín todavía no se había dicho, pero utilizaba palabras latinas. Sin embargo, dado que, estaba diciendo, fuera de los ejercicios, es lícito y meritorio mover a otras personas que tengan subyecto probablemente para elegir continencia británica, sin embargo, en los tales ejercicios espirituales más convenientes y mucho mejor es, buscando la divina voluntad, que el mismo Criador y Señor se comunique a la su ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante. De manera que el que da, el que los da, no se decante ni se incline a la una parte ni a la otra, por ejemplo, a matrimonio o a vida religiosa, más estando en medio, como un peso, una balanza, deje inmediatamente obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador. Como iremos viendo más adelante, aquí San Ignacio no es que suponga que en los ejercicios el director tenga que esperar que se aparezca nuestro Señor como Santa Margarita María de la Roque, que dijo Cristo a cada uno de los ejercitantes y le diga lo que quiere ver. Como San Pablo se lo ofreció a Cristo en el Damasco, ¿no? Este comunicarse el mismo Criador y Señor, abrazándola en su amor y alabanza a la su ánima devota, y obrar inmediatamente el Criador con la criatura, se refiere a algo que no es una visión de ese tipo, sino a la acción de la gracia que da a sentir su voluntad, una consolación, es algo que es algo que San Ignacio supone como ordinariamente posible en los ejercicios. Tanto que si no se da algunas consolaciones que inclinen a la voluntad en cierta dirección al servicio de Dios, supone que el ejercitante no se ha dispuesto. Dice que el mismo Criador y Señor se comunica y que obre inmediato el Criador con la criatura y la criatura con su Criador. La décima sexta. Para lo cual, es a saber, para que el Criador y Señor obre más ciertamente en la su criatura, si por ventura la tal ánima está afectada e inclinada a una cosa desordenadamente, porque claro está, si Dios quiere comunicársenos que nosotros estamos puestos de espalda, entonces resistimos. No se nos comunica. dice, si se está afectada, inclinada una cosa desordenadamente, muy conveniente es moverse, poniendo todas sus fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectado. Así como si está afectada para buscar y haber un oficio o beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las ánimas, mas por sus propios provechos e intereses temporales. Debe afectarse al contrario, instando en oraciones y otros ejercicios espirituales, pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, ese saber que ni quiere el tal oficio o beneficio, ni otra cosa alguna, y su divina majestad ordenando sus deseos no le mudare su afición firme. De manera que la causa de desear o tener una cosa u otra sea solo servicio, honra y gloria de la su divina majestad. Esto es la primera vez que encontramos un principio que está después un principio y fundamento en las reglas de elección y en todas partes. La décima séptima. Mucho aprovecha al que da los ejercicios, no queriendo pedir ni saber los propios pensamientos ni pecados del que los recibe. También San Ignacio supone, el director de ejercicios, que no confiesa al ejercitante. Confiesa. Mejor será que se confiese con otro, no con el que da los ejercicios. Pero en cambio sí, que tiene que ser informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos que los varios espíritus, angélicos o diabólicos, o consolaciones del Espíritu Santo, le traen. Porque según un mayor o menor provecho le puede dar algunos espirituales ejercicios convenientes y conformes a la necesidad de la tal ánima así agitada. Es decir, si el ejercitante no comunica al que le da los ejercicios su estado de espíritu en los ejercicios, no se abre su estado espiritual, no le puede dirigir los ejercicios. También eso hay que tomarlo formalmente y no materialmente. Es frecuentísimo confesarse con el director de ejercicios, muchas veces ayuda. Según la disposición de las personas que quieren tomar ejercicios espirituales, es a saber que tienen edad, letras o ingenio, se han de aplicar los tales ejercicios. Así aquí una consideración de adaptación de los ejercicios a la edad, a las letras y al talento. Porque no se den a quien es rudo o de poca complexión cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse con ellas. Asimismo, según que se quisieren disponer, se debe de dar a cada uno, porque más se puede ayudar y aprovechar. Por tanto, al que se quiere ayudar, aquí tenemos el ejercitante minimalista, ¿no? Al que se quiere ayudar para se instruir, para llegar hasta cierto grado de contentar a su ánima, quedar contento, se puede dar el examen particular y después el examen general juntamente por media hora a la mañana en modo de orar sobre mandamientos, pecados mortales, encomendándole la confesión de sus pecados de 8 en 8 días. Se puede tomar el sacramento de 15 en 15 y se afecta mejor de 8 en 8. Y San Ignacio está recomendando la confesión semanal y la comunión una vez a la semana en el siglo XVI, que la Edad Media se había perdido bastante, y después vino el periodo jansenista, que la cosa se puso tan mal. Hasta Inocencio XI no hay una recomendación clara pontificia de la comunión frecuente y la cotidiana hasta Pío X. San Ignacio recomendaba en cartas particulares la comunión diaria a algunos de sus dirigidos, pero además aquí pone al ejercitante mínimo, al que quiere llegar a cierto grado de contentar su ánima, que se confiese cada 8 días y como que cada semana, cada 15 días, y si se afecta mejor de 8 en 8. De esta manera es más propia para personas más rudas o sin letras. De esta manera puede ser por dos razones. Primero lado, porque es un ejercitante poco, que no entra con ánimo de poner en manos de Dios toda su vida y estar dispuesto a todo, que Dios le pide renunciar a todo lo que está teniendo de honores mundanos o de riquezas. Quiere no vivir en pecado, en fin, no estar en camino del infierno, sino saber seguro que contentar su ánima, es decir, que no pecar mortalmente, no condenarse. quien no quiere huir del pecado venial no puede hacer ejercicios de segunda semana con elecciones. Esto ya lo veremos después. Aquí supone un ejercitante que el pecado venial no se preocupa demasiado, ¿eh? Y no es, desde luego, no está dispuesto de ninguna manera a poner una actitud indiferente toda su vida al servicio de Dios. Pero no quiere ser pecador, quiere ser un cristiano, quiere que Dios le coja confesar, ¿eh? Y este le dice que se confiese cada 8 días, ¿eh? De esa manera. Esta manera también es más propia, es otra consideración. Es porque no tiene voluntad. Pero hay otros que, aunque tengan buena voluntad, son rudos o sin letras, declarándoles cada mandamiento, así de los pecados mortales, preceptos de la Iglesia, 5 sentidos y obras de misericordia. Asimismo, también es cosa de pensar que personas rudas o sin letras, aquí San Ignacio supone que se dispondrán a que les expliquen los preceptos de la Iglesia, las obras de misericordia, etcétera, que siglos de fe, ¿eh? Porque el resto no se lo deja explicar. Cuantas más letras tienen, menos se lo dejan contar esto, ¿no? Imagínate unos ejercicios para catedráticos, ¿no?, explicándoles las obras de misericordia y los pecados capitales. Asimismo, si el que da los ejercicios viere al que los recibe ser de poco subyecto o de poca capacidad natural, de quien no se espera mucho fruto, más conveniente es darle algunos de estos ejercicios leves hasta que se confiese de sus pecados, y después dándole algunos exámenes de conciencia y orden de confesar más a menudo que solía, para se conservar en lo que ha ganado, no proceder adelante en materias de elección ni en otros algunos ejercicios que están fuera de la primera semana, mayormente cuando en otros se puede hacer mayor provecho faltando tiempo para todo. Pero aquí San Ignacio recomienda, o jesuita diríamos, o director de ejercicio, que no pierda el tiempo con personas que no tienen subyecto, capacidad, en el caso de que no tenga trabajo, cuando hay faltando tiempo para todo. Si tiene, bueno, no, pero quiere decir que no hay tiempo para hacerlo todo, y siempre se, en otros, dice, si puedes mayormente, cuando en otros puedes hacer mayor provecho y no tiene tiempo de todo, de gestar, diríamos, de entretenerse en personas que al fin y al cabo les va a rebotar, o lo entenderán del revés, o no les cogerá tiempo. Sí, es evidente que en todo esto San Ignacio supone que los ejercicios completos, pasando de la primera semana, entrando en la segunda, suponen unas condiciones psicológicas, unas condiciones de subyecto y de capacidad, de letras, de ingenio, ¿no?, unas condiciones de tipo humano, evidente. No nos hemos de escandalizar porque la gracia utiliza y tiene que utilizar todas estas cosas. San Ignacio sabía muy bien, y el Papa, que recomienda estos ejercicios a todos los cristianos, ya veis en qué sentido lo dice. No se van, si primero tenemos que tomar San Ignacio, no vamos a aplicar esto. Y otras personas, muy sin letras, sin ingenio y subyecto para hacer ejercicios, Dios les puede llevar por sus caminos a mayor santidad, ¿no?, que tal vez a los que más se han certificado en ejercicios de esto, pues ya no sé. Pero es un problema, sí. También se puede tener una fe mucho más pura que siendo teólogo, no sabiendo una palabra de teología escolástica. No obstante, en la Iglesia de Dios tiene que haber teología escolástica. Como San Ignacio dice, tiene que haber teología escolástica. Porque el hombre racional es una sociedad de hombres, visible, tiene que tener su reflexión conceptual que se pueda proponer en la enseñanza escolar, tiene que tener su propia armonía de la razón humana con la fe, el circuito. Tiene que haber teología escolar. No obstante, es heterogénea, no se puede medir por la ciencia teológica la pureza de la fe ni la fidelidad de la fe. No sé si me explico. No quiero decir que se pueda tener una fe pura con errores teológicos. Quiero decir que se puede tener una fe purísima sin ser teólogo. ¿Sí? Y se puede ser teólogo muy ortodoxo y ser menos fiel a Dios que otros que no lo son. Pues también, digamos, aquí en este sentido lo mismo que los ejercicios. En esta acción interna, trabajo personal de dejarse mover por la gracia de Dios, en este todo este mundo de ejercicios interiores que Ignacio revela, pues se suponen unas condiciones de subyecto, de capacidad y de lenguaje, lo cual es muy importante para la Iglesia de Dios, por otra parte, como lo es la teología escolástica. Santa Teresa, que no era teóloga, aunque es doctora de la Iglesia, pero ella siempre considera que es una mujer vulgar y sin letras, que no lo puede decir mejor porque no tengo letras, y lo dice mejor pero con naturalidad, pero no lo dice escolásticamente. Dice aquí el texto celebérrimo, que dice que los directores tienen que ser hombres virtuosos y con letras, porque el saber y las letras es para todo una gran cosa. Gran cosa es el saber y las letras para todo. San Ignacio pensaba como Santa Teresa de Jesús. El que estuviera embarazado en cosas públicas o negocios convenientes, gobernante, un aristócrata, un noble, un militar, etc., cualquier letrado o ingenioso, de letras o de ciencias, ingenioso, tomando una hora y media para se ejercitar, platicándole para qué es el hombre criado, se le puede dar a sí mismo por espacio de media hora el examen particular, después el mismo general, y modo de confesar y tomar el sacramento, haciendo 3 días cada mañana por espacio de una hora, la meditación tal y de hacer. Da una manera de dar los ejercicios, dedicándole cada día un rato, por la mañana, una hora. Una cosa que el padre Blandino alguna vez había querido hacer y cuesta mucho de arrancar. Unos ejercicios que en lugar de ser cerrarse 8 días o cerrarse 1 mes, sea dedicar, sin interrumpir la vida de letras o de ingenio, la profesión de ingeniero, de abogado, de profesor, pues tener cada día llevando el mismo discurso y así se dice por los mismos misterios del Señor que adelante y a la larga en los mismos días se declara. O sea, una manera de hacer ejercicios abiertos, que llamaríamos, pero además perseverando durante muchas semanas en dar toda la serie de ejercicios, trabajando 1 hora cada día. Aunque es más desembarazado, que en todo lo posible desea aprovechar, o sea, que tiene más tiempo y que desea aprovechar en todo lo posible, dense de todos los ejercicios espirituales por la misma orden que procede, que no tiene dificultades y desea recibirlos todos y tiene subyecto, capacidad natural, etc. Dense de todos por la misma orden que procede, en los cuales, por vía ordenada, tanto más se aprovechará cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, así como mudándose de la casa donde moraba y tomando otra casa o cámara para habitar en ella, cuanto más secretamente pudiera. De manera que en su mano sea ir cada día a misa y a vísperas sin temor que sus conocidos le hagan impedimento, del cual apartamiento se siguen 3 provechos principales, entre otros muchos. El primero es que en apartarse hombre de muchos amigos y conocidos, y asimismo de muchos negocios no bien ordenados. Negocios no bien ordenados no quiere decir negocios fraudulentos o pecaminosos, sino negocios que al ser asumidos por uno no están bien ordenados al fin último. Al apartarse de estos negocios por servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante su divina majestad. El segundo, estando así apartado, no teniendo el entendimiento partido. Esta palabra me parece muy interesante porque es lo que nos pasa ahora a todos. Tenemos la cabeza pulverizada. El entendimiento partido. No teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, más poniendo todo el cuidado en sola una. Esto es muy San Ignacio. Cuando habla de las constituciones, cuando habla de los que estudian, dice, los estudios requieren el hombre entero. No quiere decir entonces que se dediquen a estudiar filosofía y teología y no hagan ejercicios rituales ni oren. No, no. El hombre entero es un religioso con votos que toda su vida la tiene que vivir ya en este espíritu. Pero el estudio lo quiere el hombre entero. Ahora, en general, pues, el estudiante de teología pues, está aprendiendo aeromodelismo, vuela en helicóptero, hace pesca submarina, ¿verdad? Se va al Sáhara, etc. Los estudios requieren el hombre entero. No teniendo el entendimiento partido, mas poniendo todo el cuidado en sola una, que es saber en servir a su criador y aprovechar a su propia ánima, usa de sus potencias naturales más libremente para buscar con diligencia lo que tanto desea. El tercero, cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para se acercar y llegar a su criador y señor. Y cuanto más así se allega, esto es una acción movida por la gracia, se acerca a Dios el alma. Se acerca y llega a su criador. Cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de la su divina y su con él. Me he alargado demasiado. Bueno, entonces el día que viene comenzaremos con. Voy a solo una cosa, porque sí comenzaré por principio y fundamento el día próximo. Después de las anotaciones hay el título: ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Por supuesto, voy a leerlo y hacer un breve comentario. ¿Para qué? Así el que da los ejercicios espirituales como el que los recibe, más se ayuden y se aprovechen, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarlo. Y si no la puede salvar, inquira, investigue cómo la entiende el prójimo. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve, no el prójimo, sino la proposición. Vuelvo a leer. Para que así, el que da los ejercicios espirituales como el que los recibe, más se ayuden y se aprovechen, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo, quiere decir a darle un sentido coherente con la fe. Salvar quiere decir que se puede salvar, que puede ser entendida de una forma verdadera, no herética y no desviada. A salvar la proposición del prójimo que ha condenado. Y si no la puede salvar, no la puede salvar. La cuestión no me parece que se pueda salvar. Investiga cómo la entiende. ¿Qué quieres decir tú al decir eso? Si la entiende mal el prójimo, corrígele con amor. Y si no basta, entonces parece que aquí iba a decir, procure que hacerle cambiar la proposición y hacerle cambiar de parecer. Dice, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola la proposición, se pueda salvar la proposición. De modo que el prójimo, hasta que no cambie de proposición, siga diciendo lo que decía y no obstante quede la proposición salvable. Este presupuesto, yo años atrás era más intransigente que ahora, por lo menos en teoría, ¿no? Seguramente ahora soy más intransigente que antes en la práctica, ¿no? Pero porque cuando uno se vuelve mayor, a lo mejor se hace más rígido y no se da cuenta. Pero a mí esto me cabreaba mucho, lo digo con toda franqueza. Este presupuesto de San Ignacio me ponía muy frenético. Muchos años. Y me consolaba con que leí no sé dónde, no quiero saber dónde, no me acuerdo. Que esto se refiere, pues como dice aquí, al director de ejercicios y al ejercitante, que naturalmente, pues para que no se malentiendan, tiene que procurar. Es una cosa meramente pragmática de que el director de ejercicios no vaya imponiendo su criterio al dirigido, que el dirigido no se enfade cada vez que el director le diga una cosa que él. O si es teólogo, le parezca que aquello es de otra escuela o no le parece que se pueda decir, que no vayan chinchándose, director y dirigido. pero no es verdad, porque está dicho aquí, como todo lo que está en los ejercicios, una finalidad pragmática. ¿Para qué? Más se ayuden y se aprovechen. Así el que da los ejercicios, como el que los recibe, se ha de presuponer, es un presupuesto, que, pero viene el principio, que hay que presuponer. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenar. Y si no la puede salvar, tiene que investigar cómo el prójimo la entiende. Y si el prójimo la entiende mal, tiene que corregirle con amor. Y si no basta, tiene que buscar todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. O sea, supone que en principio, no porque a uno le guste una terminología, una escuela o una manera de pensar, el otro va a dejar de decir aquello que le viene a gusto. Entonces, realmente, pues esto es lo que dice San Blas. Y cuando uno piensa, a mí me hizo mucho bien estudiar historia de la filosofía medieval. Cuando uno piensa que lo que dice San Buenaventura para demostrar una cosa sobre la creación, Santo Tomás comenta que algunos han creído hallar argumentos que jamás los habían pensado los mayores filósofos, lo cual supone una gran soberbia. De modo que en la Suma contra Gentes hay un texto que evidentemente acusa de soberbia a San Buenaventura. Y cuando uno piensa que San Buenaventura dice que lo que suponer que, y dice una cosa que dice Santo Tomás, es una cosa insanum es dicere, es necio, es loco decir que la materia puede recibir la forma espiritual sin tener una forma que la disponga. O sea que, es como teólogos y metafísicos, San Buenaventura llama necio, loco, a una proposición de Santo Tomás. Santo Tomás llama soberbia a una actitud de San Buenaventura. Uno comprende, por una parte, que como que los dos son santos, lo decían de muy buena fe, y vale más salvar las dos proposiciones, en lugar de decir que los dos estaban locos. Es decir, que los dos eran muy santos, estaban muy convencidos de lo que decían, y se refutaban mutuamente. Supongo yo que eran muy amigos, porque siempre se ha dicho así, pero como especulativos estaban completamente enfrentados. La teología de Santo Tomás de Aquino, y la filosofía de Santo Tomás de Aquino, por mucha gente, algunos de muy mala fe y otros de muy buena fe, como San Buenaventura, la consideraban nefasta. Tardó unas décadas, unos siglos, en ir viendo que era magnífica y la más adecuada para la salud mental del cristiano y para todo el mundo. Los seculares del siglo XIII decían de los religiosos mendicantes que, siendo mendicantes, ¿por qué tenían que ser profesores de universidad? ¿Y por qué tenían que ser confesores de los reyes? ¿Y por qué tenían que meterse en los palacios? ¿Y por qué meterse con la nobleza y buscar influencias en toda la sociedad civil? Y todo lo que nosotros hemos podido decir de ciertos grupos religiosos de institutos seculares contemporáneos está dicho en el siglo XIII de los dominicos. Y los dominicos lo dijeron de los jesuitas en el siglo XVI. Y los jesuitas lo han dicho en el siglo XX de Opus Dei. Y no tenemos que suponer ni que no tuviesen algunos defectos los dominicos en los jesuitas. No. Tenemos que suponer que una persona te dice, para hacer bien yo necesito pues tener mucho dinero y tal cosa. Esto suena muy mal, pero hay que saber. También tenía mucho dinero y medios. En definitiva, si lo pensamos bien, cada uno de nosotros en la vida se encuentra con tantos momentos en que él mismo no sabe por dónde anda. Después resulta que una cosa que la hizo con escrúpulos le pareció mal hecha, después ha dado buen resultado. Otra cosa que pensó que estaba poniendo, que estaba mascando el cielo con los dientes, resultó pues una metedura de pata. No sé si, ¿no? Que tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos y con las cosas. San Ignacio dice, yo por favor quiero que leáis esto y salvaré la proposición de todos vosotros que digáis que no dices, pues no, que si no, no lo practicaría, pero os recomiendo que lo leáis, y si os parece que dice esto, pues pensadlo. Se ha de presuponer que, para que así el que da los ejercicios rituales como el que lo recibe más se ayuden y se aprovechen, esto es un fin por el que San Ignacio lo dice, se ha de presuponer que todo buen cristiano debe ser más pronto a salvar la posición del prójimo que también. Y si no la puede salvar, mira cómo lo entiendo. si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que venga a tener la asesoría. Que aquí San Ignacio no supone que el cristiano, que no supone que el cristiano tiene que, no tiene que tener horror a la herejía, ni tiene que entender por buenas proposiciones que son contra la, lo que la Iglesia jerárquica ha definido. Evidente, no tiene nada que ver con esto. Si uno dice que no cree en la Trinidad, no hay problema de salvar la proposición y no salvarla. Está clarísimo. No tiene nada que ver eso con la transigencia con la herejía, ni con el eclecticismo, o con un modernismo teológico, ni con un latitudinarismo, ni nada. No tiene nada que ver. Seguramente es sencillamente un presupuesto de sentido común. Suponiendo que hablamos lenguajes distintos a veces, para decir lo mismo, o bien tomamos por fuerza